Cootal, una cooperativa activa y productiva, debe estar basada en el idealismo y voluntad. A partir de este momento comienza La Mirada, el informativo semanal de Cootal Medios, con la conducción de Gustavo Pardo y gran equipo. ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Mirada, el informativo semanal de Cootal Medios. Mi nombre es Gustavo Pardo y por 45 minutos estaremos repasando las noticias del país y del mundo. Seguinos en nuestras redes sociales como @cotal.key y en Twitter como @cotalmedios. Si querés mandar un mensaje, hacelo al WhatsApp de nuestro portal de Cootal Medios al 11-62-88-0825. ¿Lo escribiste bien? Lo vuelvo a reiterar, 11-62-88-0825. Y la primera información que nos lleva en el día jueves, que se conoció el índice de pobreza en la Argentina, que se ubicó en el 39,2% a finales del 2022, abarcando a 11,5 millones de personas, informó el jueves, como bien dije, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. La cifra presentada por la entidad estatal a través de un informe técnico surgió de la Encuesta Permanente de Hogares, en la que se analizaron 31 aglomeramientos urbanos y 9,9 millones de hogares en el país. El nuevo relevamiento corresponde al segundo semestre del año pasado y reflejó que la pobreza abarca el 29,6% de los hogares, equivalente a unas 2,9 millones de familias en la Argentina. Por su parte, al menos 14.000 hogares se encuentran en situación de indigencia, con ingresos por debajo de un valor de la canasta alimentaria, alcanzando 2,4 millones de personas en el país. Y rápidamente nos vamos a la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut. En marzo celebró los 20 años del histórico plebiscito que le dijo no a la megaminería, con el 81% de los votos en intención de instalarse en esa provincia la megaminería. Por eso, la referente de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Nora Cortinas, estuvo en la ciudad y se refirió al rol preponderante de esta iniciativa. Él celebra por estos días los 20 años del histórico plebiscito que le dijo no a la megaminería, con un 81% de los votos. Invitada especial para esta ocasión, Nora Morales de Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, quien durante 3 días desarrolló en la ciudad cordillerana una intensa agenda, dejando a su paso una serie de definiciones y acciones sobre distintas problemáticas actuales. En principio, escuchamos a la referente de los derechos humanos referirse al digno pueblo de Chubut, que desde hace 2 décadas viene rechazando a las corporaciones mineras y sus cómplices políticos. Yo soy admirada de lo que se hizo acá en Chubut. Uh-huh. Yo soy admirada, los quiero, los amo, porque no creímos, cuando estábamos tan lejos en Buenos Aires, que acá se luchaba para ganar. Uh-huh. Y se ganó. Entonces los admiro y digo, qué pueblo valiente, digno. Bueno, pero ¿qué pasa? Después, cuando veo que hay que seguir luchando, que no pueden bajar los brazos un día, que tenemos que estar en la calle otra vez y que tenemos que seguir haciendo esfuerzos para no perder lo ganado. Durante su estadía, Norita visitó al lonco Facundo Jones Guala en la unidad 14 del Penal Federal, donde cumple prisión preventiva a la espera de un nuevo juicio de extradición y en la cual lleva adelante una huelga de hambre en protesta por su condición de preso político. Vine a hacerle un momento de charla y de ver de qué manera se puede solucionar, y a pedir públicamente que no hay que extraditarlo, que Chile no tiene ningún derecho, que Chile mintió, le puso cargos que él no tenía, no había cometido. Entonces decirle al gobierno argentino que es el que tiene que evitar que lo extraditen. Nosotras las madres nunca apoyamos las huelgas de hambre, pero apoyamos los reclamos populares. Entonces, a veces, si para que los escuchen tienen que hacer una huelga de hambre, me da mucha pena y bronca. Nadie en este país tiene que hacer una huelga de hambre para que lo escuchen. Finalmente, Nora de Cortiñas habló sobre el 24 de marzo próximo y la eventual realización de distintos actos conmemorativos, algunos de ellos con consignas referidas a la coyuntura política. En nombre de los 30.000 detenidos y detenidas desaparecidos, pedimos que haya toda la verdad, toda la memoria y toda la justicia. Y que no usen el 24 de marzo para ninguna reivindicación que no sea la de este pueblo que todavía está sufriendo las consecuencias del terrorismo de Estado. Las voces más reconocidas se alzan en defensa del medio ambiente. El músico mexicano Alex Sintek nos enseña a cuidar el medio ambiente en la oficina. Trabaja a conciencia. Usa la función de manejo de energía en los equipos de oficina. Las computadoras, impresoras y fotocopiadoras pueden ahorrar mucha energía mientras no se utilizan. Al final del día, apaga los equipos o desenchúfalos. Lo que haces, cuenta. En la voz de una celebridad fue un consejo a favor del medio ambiente. COTAL tiene como ideal fomentar el espíritu de solidaridad y de ayudar entre los asociados y crear una conciencia cooperativa. Si querés participar y colaborar de COTAL, déjanos tu mensaje en nuestro WhatsApp. +549 11 6288 0825. Seguimos en La Mirada, el informativo semanal de COTAL Medios. Y la tercera información nos lleva a la provincia de Córdoba, en la cual trabajadores y trabajadoras del Hospital Regional Eva Perón de Santa Rosa de Calamuchita llevaron adelante una nueva jornada de reclamo y lucha, exigiendo mejoras salariales y laborales al gobierno de Juan Schiaretti. Durante la mañana de hoy, trabajadoras y trabajadores del Hospital Regional Eva Perón de Santa Rosa de Calamuchita llevan adelante una nueva jornada de lucha y reclamo donde continúan exigiendo mejoras salariales y laborales al gobierno provincial. Entre las más urgentes, el ampliar la cantidad de personal médico para poder abastecer la demanda de atención de las y los habitantes del departamento Calamuchita. En diálogo con Radio Comunitaria El Brote, Sandra Solina, delegada del hospital, expresó que es de este hermoso lugar del Valle de Calamuchita, este hospital, que es el único en la región, que atiende todas las necesidades de todo el departamento, está reclamando desde hace muchísimo tiempo la necesidad de recursos humanos. Hemos llegado a un límite en el que la situación es totalmente insostenible. Es por eso que estamos levantando nuestra voz y pidiendo la ayuda y la colaboración de todas las personas del Valle. En un nuevo pedido de solidaridad y acompañamiento a las comunidades del Valle debido a la delicada situación que se está viviendo, la jornada tiene como finalidad exponer la urgencia por resolver las demandas del sector. Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, realizado el año pasado y del cual ya se conocen algunos datos, en el departamento Calamuchita somos 79.501 personas, un número que excede ampliamente la capacidad de respuesta que tiene hoy el sistema de salud pública de nuestra región. Seguimos en La Mirada, el informativo semanal de Cootal Medios. Nos vamos a trasladar ahora a todas las que son referidas a las cooperativas y en especial a lo que es el portal de las cooperativas, que nos deja el siguiente reporte. Estas son las noticias del portal de las cooperativas. Entre Ríos, las mascotas ya tienen sus colchonetas ecológicas. Guamá, que significa amigable en lengua chará, es un proyecto de diseño circular que reutiliza residuos textiles, dándole un destino útil al material de descarte de la industria. Neuquén, promueven una capacitación en transformación digital. La iniciativa estará dirigida a organizaciones de la economía social y abordará procesos de digitalización e innovación. La Pampa, febrero marcó un récord en el consumo eléctrico. De acuerdo con la información brindada por la prestataria del servicio eléctrico de la capital pampeana, el aumento registrado fue del 18% comparado con igual mes de 2022. La causa, la ola de calor que vivió buena parte del territorio nacional. Jujuy, monitorean proyecto medioambiental y destacan los avances. Una misión técnica del Banco Europeo de Inversiones y de la Unión Europea en Argentina recorrió obras vinculadas a la gestión integral de residuos sólidos urbanos que cuentan con financiamiento del exterior. Buenos Aires, regularizarán el servicio eléctrico con la instalación de medidores comunitarios. En el marco del plan de inclusión eléctrica con financiamiento del Estado Nacional, comenzaron las obras en el barrio Irigoyen de Zárate. Estas fueron las noticias del portal de las cooperativas. Más información en www.cooperativas.com.ar. Cotal tiene como ideal fomentar el espíritu de solidaridad y de ayudar entre los asociados y crear una conciencia cooperativa. Y nos trasladamos a la provincia de Entre Ríos, en la cual habitantes de Colonia Avellaneda, ciudad cercana a Paraná, denuncian quemas de basural que pone en peligro a viviendas cercanas que generan problemas de salud a la población que vive en esa zona. Este es el informe de la radio comunitaria Barriletes. La basura fuera de control en un municipio vecino a Paraná. Habitantes de Colonia Avellaneda, localidad lindante a la capital entrerriana, presentaron ante la justicia una denuncia por quemas en los basurales. Esto ocurrió a fines de la semana pasada y la denuncia generó un amparo, pero a los tres días volvieron los incendios. El día jueves, un juez irá a inspeccionar el lugar y, según contaron los vecinos, el miércoles fueron a trabajar las topadoras para maquillar el basural. Colonia Avellaneda es lo que se llama una localidad satélite que creció exponencialmente en las últimas décadas con familias que consiguieron sus viviendas populares o por procrear y que en su mayoría son trabajadoras en la ciudad de Paraná. Desde Radio Barriletes conversamos con Santiago Fiorotto, miembro de la comisión directiva de la vecinal Los Zorzales de Colonia Avellaneda, quien aseguró que hace años que el basural se salió de control. El barrio nuestro está ubicado a la vera de la ruta 12. Ajá. Y en el barrio, dentro de lo que es el barrio, está el basural de Colonia Avellaneda. Lo que sucede es que no solo el basural está fuera de control, entonces se extiende mucho más allá de lo que es el predio destinado a eso, sino que además las quemas permanentes, que las quemas ya son totalmente invasivas, en todo el barrio, son cada dos o tres días, tienen que venir los bomberos, se han llegado a quemar campos aledaños, lo cual hace que se extienda y llegue hasta la vera de nuestro barrio. Básicamente está la calle, el incendio del otro lado del campo incendiado y del otro lado ya nuestras casas. Santiago Fiorotto contó, además, cuáles son los principales inconvenientes de las casas lindantes al basural. Respirar es dificultoso. Y esto sucede cada dos o tres días o cuatro días acá. A veces se complica andar afuera de la casa. Claro. Como uno dice, bueno, cerremos todo y quedémonos adentro un rato, porque afuera hay mucho humo y hace difícil respirar. Por otro lado, es parte del corpus o compendio, no sé cómo se dice, de pruebas que presentamos, algunos certificados de salud de niños que con problemas respiratorios que se vinculan a este mismo, a este tema. En estos días, muchos vecinos de la localidad se sumaron como denunciantes o apoyando las medidas de la vecinal, esperando que el municipio solucione la problemática. Seguinos en nuestras redes sociales, en Twitter, @cootalmedios, en Instagram, @cootal.ok. Déjanos tu mensaje en nuestro WhatsApp, +549 11 6288 0825. De chico, supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso. Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Que uno en el grupo no beba para poder conducir. Luchemos por la vida. Porque nos interesa conocer qué pasa y por qué. Tu radio te acerca la información que necesitas. Desde este momento, intentamos echar luz sobre un fenómeno importante. El calentamiento global. El calentamiento global no es algo nuevo. La temperatura del planeta ha venido elevándose desde mediados del siglo XIX, cuando se puso fin a la etapa conocida como la Pequeña Edad de Hielo, un periodo frío que abarcó desde comienzos del siglo XIV hasta mediados del siglo XIX. Algunas veces se utilizan las denominaciones cambio climático, que designa a cualquier cambio en el clima, o cambio climático antropogénico, donde se considera implícitamente la influencia de la actividad humana. Fue la información más actualizada acerca del calentamiento global. En cualquier momento, volvemos con más. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, eliminá, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lavá el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. ¿Te preocupa tu manera de beber? ¿Sentís que el alcohol te atrapó? Hay una solución. Somos Alcohólicos Anónimos. Te entendemos porque a nosotros también nos pasó. Estamos para ayudarte. Hoy podés venir a una reunión. Te esperamos. Él se llama Fernando, 52 años. Pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online. O también arroba Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y arroba Sabritrap son la misma persona. Un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Informate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Estaba muy asustado y no sabía con qué me iba a encontrar. No importaba lo que decía. Nadie se sorprendía. Otras personas habían sentido lo mismo que yo. Tantos años estuve solo, ahora no. Es posible parar de consumir drogas. Las pruebas son las reuniones, pero tenés que venir. ¿Problema con drogas? Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda 24 horas. 0800-333-4720 o www.na.org.ar. Podemos ayudarte. ¿Te preocupa tu manera de beber? ¿Sentís que el alcohol te atrapó? Hay una solución. Somos Alcohólicos Anónimos. Te entendemos porque a nosotros también nos pasó. Estamos para ayudarte. Hoy podés venir a una reunión. Te esperamos. Seguinos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba @cootalmedios, en Instagram, arroba @cootal.ok. Déjanos tu mensaje en nuestro WhatsApp, más 549-11-6288-0825. Party's on, so they're heading downtown. Everybody's looking for a come up. And they wanna know what you're about. Me in the middle with the one I love. We're just trying to figure everything. Si querés participar y colaborar de Cootal, déjanos tu mensaje en nuestro WhatsApp. Más 549-11-6288-0825. Seguimos en La Mirada, el informativo semanal de Cootal Medios. Y nos vamos a trasladar ahora en todo lo que es este informativo semanal a la provincia de Santa Fe. Y nos vamos a ir a lo que fue la marcha por la paz en Rosario se necesita trabajo y posibilidades de futuro en los barrios debido a toda la problemática que están teniendo con el narcotráfico. En este caso, Eduardo Belmonte, de la corriente clasista y combativa, decía lo siguiente a la radio comunitaria Aire Libre. Verónica, ¿te sumás a la marcha por la paz? Sí, sí, hoy nos sumamos como familiares de víctimas de la inseguridad. Acompañamos hoy este pedido. En tantas puertas que has golpeado, digamos, ¿ha tenido soluciones para la problemática de la inseguridad? No, soluciones no. Porque todos los rosarinos que le preguntan no hay respuesta. Es lo que se lucha día a día para vivir más seguro acá en la ciudad. ¿Por qué pensás que no hay respuestas? Sí, porque todos prometen los políticos y es una reunión y de ahí más de eso no pasa. Quizás la solución está acá, en juntarse. Sí, obvio, la unidad, como se dice, hace la fuerza. Creo que todos los rosarinos tenemos que sumar. Esto es para todos. Para todos. Gracias. Seguimos en La Mirada, el informativo semanal de Cootal Medios. Estas son las noticias del Portal de las Cooperativas. Neuquén, asignan lotes sociales a un sector que carece de vivienda propia. El sorteo de los 100 lotes con servicios asignados por la Municipalidad de Neuquén se realizará el 1 de mayo en ocasión de la celebración del Día del Trabajador. Tierra del Fuego, una empresa de mujeres, ejecuta tareas de mantenimiento en la vía pública. A partir de acuerdos con el municipio local, desmalezan terrenos a la vez que realizan la limpieza y pintura de cordones cuneta en diferentes barrios de Río Grande. Nacionales celebraron una exitosa campaña junto a UNICEF Argentina. La solidaridad fue la gran protagonista de la campaña Sumemos Muchas Manos por la Infancia. 830.000 pequeños aportes permitieron alcanzar más de 4 millones y medio de recaudación. Buenos Aires, impulsan el trabajo autogestionado en Villa Gesell. Desde el gobierno municipal saludaron la creación de 13 nuevas empresas que brindarán servicios a la comunidad local y al turismo en una variedad significativa de rubros. Córdoba, mediante el apoyo mutuo, se aseguran el crecimiento, fortalecen y garantizan el desarrollo de la economía social cordobesa a través de un convenio de alto alcance. Estas fueron las noticias del Portal de las Cooperativas. Más información en www.cooperativas.com.ar. Seguinos en nuestras redes sociales, en Twitter, @Cootal Medios, en Instagram, @Cootal.ok. Déjanos tu mensaje en nuestro WhatsApp, +549-116288-0825. Seguimos en La Mirada, el informativo semanal de Cootal Medios. Estamos en tu radio, amiga, e informándote con las noticias semanales del país y del mundo. En este caso, la Cámara Baja, los diputados dieron media sanción para la creación de 50 nuevos cargos en la Justicia Federal de Santa Fe. Y este es el reporte del día miércoles, en la cual este

Seguimos en La Mirada, el informativo semanal de Cotal Medios. Y nos trasladamos esta vuelta con todos los problemas reinantes que tuvimos durante en Buenos Aires, más que nada, durante 20 días con la ola de calor y en la cual Edesur no dio servicio a muchas familias y sobre todo a grandes conglomerados de familias pobres, en la cual ahora el ENRE reclama a Edesur y a Edenor el 34% de su recaudación por tarifa vaya estrictamente a inversiones. Esto lo dijo el interventor del Ente Nacional de Regulación de Electricidad, ENRE, Walter Martelo, que informó lo siguiente para Telan, y era lo que decía lo siguiente. Bueno, la intervención ha dado lugar a los primeros exámenes de control y fiscalización tendientes al plan de inversiones. Y a una recorrida que está afectando el interventor respecto a monitorear en territorio junto a los gerentes de zonales de Sur algunas de las obras que ellos se comprometieron oportunamente a realizar y además a obtener información por parte del avance físico de los intendentes, más allá de los controles que realiza el ENRE en materia técnica respecto a dichas inversiones, y por los cuales desde septiembre a la fecha en muchos casos ante esos incumplimientos fueron sancionados en el caso de Sur por casi 4.000 millones de pesos y en el caso de Edenor por casi 800 millones de pesos. Esperemos avanzar con esa situación para llegar a un invierno que tenga que ver con un cumplimiento estricto de lo que se plantea. Además, vía ENRE y ya fuera de lo que es la intervención, le hemos enviado una nota para que afecten el 34% de lo que tiene que ver la recaudación por tarifas estrictamente a inversiones, y que nos envíen en un plazo de 72 horas bajo apercibimiento de las sanciones que nos impone el contrato de concesión y los desvíos del mismo por parte de las empresas Edesur y Edenor. Seguimos en La Mirada, el informativo semanal de Cotal Medios. Agradecemos a la agencia de noticias Telan que nos facilitó este audio. Y seguimos con otro audio de Telan, en la cual nos lleva a la cooperativa El Porvenir, que confecciona prendas de vestir con sublinado y estampados de vinilo. Esto era lo que decían y comentaban al respecto. Nuestra cooperativa nace formalmente con la obtención de matrícula provincial y nacional en agosto del año 2020, en medio de un contexto de pandemia, donde nos reunimos con un grupo de mujeres dedicada a la costura, confección y diseño de prendas de vestir, y jóvenes estudiantes de ingeniería en sistemas, contador público y diseñadores gráficos. Decidimos unirnos y aunar nuestra experiencia, fomentando el espíritu de solidaridad y de ayuda mutua entre los asociados, creando una conciencia cooperativa. Realizamos diferentes productos, ediciones y artes gráficas, como sublimados en diferentes prendas, estampados en vinilo textil, trabajo en las escuelas de la zona, en los comercios. La confección de prendas de vestir y uniforme se complementa con el trabajo de sublimado o estampados en vinilo textil. También está dentro de nuestro objetivo el dictado de cursos y realizar exposiciones y o desfiles para mostrar nuestro trabajo. Actualmente contamos con un grupo de 11 personas que funcionamos en la ciudad de Monteros, Tucumán, los cuales estamos divididos para trabajar de manera más productiva en diferentes áreas. Tenemos por un lado el área contable, por otro lado el área de producción y el área de venta, que es quien se ocupa de distribuir y ubicar nuestros productos en el mercado. Esperamos seguir creciendo y ayudar así también a las familias que integran la cooperativa que logren una estabilidad laboral y económica. Decidimos ponerle el nombre de Cooperativa de Trabajo El Porvenir, ya que Porvenir para nosotros es sinónimo de progreso, de trabajo y de bienestar, esperando así poder lograr alcanzar los objetivos y que las personas que integran esta cooperativa logren ser parte de un sueño de trabajar de manera conjunta para lograr todos los objetivos, ya sean personales o el crecimiento de la cooperativa misma. Seguimos en La Mirada, el informativo semanal de Cootal Medios. Estas son las noticias del portal de las cooperativas. Buenos Aires, sin tarifas acordes. Las prestatarias comunitarias quedan al borde del colapso. La Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, FEDECOBA, expuso su creciente preocupación por el agravamiento de la situación económica y financiera de las cooperativas asociadas que las conforman, distribuidoras del servicio de energía eléctrica en más de 150 pueblos y ciudades bonaerenses. Misiones con un aporte comunitario culminarán un módulo de potabilización. En la localidad de Jardín América se definió en una asamblea vecinal aportar 50 pesos adicionales por metro cúbico de agua utilizada para realizar una obra para el mediano y largo plazo. Nacionales financiarán desarrollos tecnológicos. Para el logro de estos objetivos, los proyectos presentados serán valorados por la articulación de los impulsos emprendedores de las cooperativas con la capacidad de transferencia y de prestación de servicios de las instituciones científico-tecnológicas de todo el país. Corrientes recolectan materiales reciclables para ayudar a familias víctimas de incendios. Una empresa medioambiental que hace un año atrás sufrió un incendio que provocó la pérdida de todos los materiales y maquinarias con las que trabajaban, decidió colaborar con las familias correntinas que sufrieron incendios en sus hogares y que tienen que volver a empezar. Córdoba. Organizan un Ateneo de Cooperativas y Mutuales Escolares a partir del diagnóstico de que en el interior de la provincia hay una mayor participación en los espacios estudiantiles. La convocatoria del 17 de abril es a que confluyan todas las instituciones educativas de la capital cordobesa. Estas fueron las noticias del portal de las cooperativas. Más información en www.cooperativas.com.ar. Cootal, una cooperativa activa y productiva, debe estar basada en el idealismo y voluntad. Seguinos en nuestras redes sociales, en Twitter, @CootalMedios. En Instagram, @cootal.ok. Déjanos tu mensaje en nuestro WhatsApp, +549 11 6288 0825. Seguimos en La Mirada, el informativo semanal de Cootal Medios. Ya para ir cerrando el informativo y ya extendiéndonos un poquito del horario habitual que tenemos de 45 minutos de información, nos vamos a ir a lo que es a conocer cooperativas de Tierra del Fuego, Misiones y Salta. Esto se lo agradecemos mucho a la agencia de noticias Telan, que nos deja el siguiente reporte. Edición Cooperativa. Un recorrido de Telan por las economías regionales. Tierra del Fuego. La Cooperativa Eléctrica de Río Grande genera y distribuye energía eléctrica a la ciudad. El gerente técnico, Walter Henry García, afirmó que como cooperativa se encuentran muy integrados a la comunidad y que están intentando poder formar técnicos locales en energías renovables. Nuestra cooperativa hace más de 8 años que comenzó a hacer un estudio de vientos montando torres de medición eólica en la zona norte, que es la zona donde nosotros nos movemos y donde se encuentran los mejores vientos de la provincia. Gracias a esas mediciones que se hicieron con torres que fueron homologadas por el CRE, que es el Centro Regional de Energía Eléctrica, pudimos comprobar y verificar que ese viento tiene características realmente muy importantes y que nos permitiría conseguir un rendimiento muy alto de la generación eólica en la zona. Salta. La cooperativa agrícola Monte Nativa está ubicada en la localidad de El Soberbio, en la zona del Alto Uruguay, uno de los últimos pueblitos de la provincia con frontera a Brasil. Está compuesta por una red de familias campesinas y pequeños productores de diversas disciplinas. Su objetivo, detalló Matías Bertone, presidente de la cooperativa, es transformar el sector agrícola generando y promoviendo una alternativa de producción y consumo sustentable. El trabajo acá de la cooperativa tiene varios aspectos, 3 principales, que trabajamos en la producción, después también en la elaboración y la venta con su distribución y envíos a todo el país, de los productos que producimos como jengibre, cúrcuma y después los derivados que se hacen. Y además trabajamos en el área de educación, donde también hacemos algunas consultorías o capacitaciones para distintos espacios productivos que quieran puntualmente estar desarrollando técnicas de agrofloresta. Nuestro eje principal, digamos, lo que es la agricultura sintrópica y los sistemas agroforestales sucesionales agroecológicos. Misiones. La cooperativa de reciclaje Valle Calchaquí se ocupa desde el 2015 de reciclar papel, cartón, plástico y vidrios. Elio Viñaval, presidente de la cooperativa, indicó que actualmente son más de 20 socios y trabajan además para realizar escuelas ecológicas, con charlas y para los más chicos con payasos y títeres, y así poder difundir más y estar permanentemente con la gente. Se pudo hacer un día diferenciado en lo que se denomina llamado Eco Martes, donde toda la población de Animaná, San Carlos y Cafayate saca todo lo que es el material diferenciado en cada uno de sus domicilios. Entonces el camión recolector pasa por cada uno de sus domicilios y así es dejado acá en la planta recicladora, donde está ubicada en la ruta 40, kilómetro 4239, donde nosotros ya acá la cooperativa realiza el trabajo de la separación, digamos, de cada origen, de cada material. La planta recicladora cuenta con una enfardadora donde, bueno, el material es enfardado y luego posterior a su venta, ¿no? Edición cooperativa. Locución, Soledad Cirulí. Compaginación, Lucila Vidondo. Seguí escuchando Edición Cooperativa por Spotify o en tela.com.ar. COTAL tiene como ideal fomentar el espíritu de solidaridad y de ayudar entre los asociados y crear una conciencia cooperativa. Seguimos en La Mirada, el informativo semanal de COTAL Medios. Nos había quedado algo pendiente con relación a lo que había pasado el jueves en el Senado de la Nación, con relación al tratamiento de leyes fundamentales para la población, en la cual me referí muy por arriba, y quería dar los testimonios de algunos senadores en la cual se referían al papelón que hicieron Juntos por el Cambio. En este caso vamos a escuchar a la senadora Juliana Di Tullio, que se refirió a lo siguiente. Seguir pidiendo, señora presidenta, y se lo vamos a seguir insistiendo a usted para que ponga en el temario, para que ponga. Todas las sesiones en el temario, de acá hasta que logremos que la oposición nos dé quórum para hacer ley de una buena vez esta ley que todos los argentinos y argentinas necesitamos. No hace falta ser víctima para sentir empatía por esta ley. No hace falta perder a un familiar ese dolor para poder aprobar esta ley. Nosotros no lo hemos hecho y le pedimos a la oposición que reflexione. Estos son los temas que le interesan a la gente. Estos son los temas que necesitamos todos los argentinos y argentinas. Gracias, Presidenta. Quería también dejar en evidencia ciertos manejos que hacen en los medios hegemónicos con relación a este tema, y sobre todo que algunos salieron corriendo a algunos canales amigos a hablar en contra de lo que había pasado en el Senado, y la verdad que hicieron un gran papelón. Por otro lado, también se refirieron la gente del Frente de Todos, los senadores del Frente de Todos, en la cual dieron mención a lo que había pasado en el Senado. Y esto era lo que decían. Lo que queda en evidencia acá, primero, que nosotros no tenemos ningún inconveniente en tratar todos los temas. Que la vicepresidenta de la Nación en ningún momento hizo obstrucción para el tratamiento del Senado, de ningún tipo de tratamiento. Eso es una falsedad absoluta. Nunca la vicepresidenta de la Nación dio algún mensaje o alguna instrucción como para paralizar el Congreso, todo lo contrario. Cuando yo le comenté el 24 de febrero que estábamos dispuestos a hacer la sesión, estaba muy contenta, me dice, me parece muy bien. Así que esto que pasa ahora demuestra que no es ella el problema del tratamiento. O sea, no puede ser que se retiren argumentando el orden de prelación del tratamiento y algunos temas que ellos no quieren tratar, si no lo quieren directamente, que voten en contra. Esto era lo que pasaba en el Senado de la Nación, y nos vamos al siguiente tema. Son las noticias del Portal de las Cooperativas. Misiones, se inauguró la fábrica de abono y biofertilizantes para yerba mate y otros cultivos. La inauguración de una planta elaboradora en la zona rural del municipio de Guaraní impactará favorablemente en los procesos productivos de las chacras aledañas. San Luis dictaron un taller sobre arte lúdico. Con motivo de la realización del Festival Semilla, se llevaron a cabo de manera simultánea ferias de producciones locales, intervenciones artísticas y musicales en el marco del intercambio de semillas. Buenos Aires, se inauguró el tendido eléctrico del sector industrial planificado de Huanguelén. Con un tiempo de obra de 8 meses, se mejora de manera significativa la capacidad instalada, que permitirá sumar a nuevas empresas con la consiguiente generación de mano de obra a nivel local. Nacionales, las mujeres hacen historia en la innovación y la tecnología. ¿Cuáles son las oportunidades de las trabajadoras en ámbitos laborales informáticos? La pregunta apunta a los problemas y a resolver cuestiones pendientes en relación con el género en la vinculación tecnológica. Chubut provee energía eléctrica a un loteo de más de 700 parcelas en un macizo perteneciente a diferentes gremios con sede en la capital chubutense. Comenzaron las tareas de tendido de líneas de tensión que luego energizarán los terrenos allí subdivididos. Estas fueron las noticias del Portal de las Cooperativas. Más información en www.cooperativas.com.ar. Seguimos en La Mirada, el informativo semanal de Cootal Medios. Ya para ir finalizando el informativo semanal de Cootal Medios, llamado La Mirada, Te damos la última información acá en tu radio amiga, que nos traslada a lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cual el bloque opositor a Rodríguez Larreta quiso fomentar parques públicos en lo que era Costa Salguero, y en la cual Larreta no quiere hacer nada más que edificios. Y esto era lo que decía Juan Manuel Valdés del bloque bicentenario en la legislatura en el día jueves, y en la cual se refería a lo siguiente. Me parece que estas son las manzanas verdes de las que habla Horacio Rodríguez Larreta cuando dice que va a inaugurar 65 manzanas verdes este año de su campaña en la Ciudad de Buenos Aires. Tendrían que tener un etiquetado frontal esas manzanas verdes, porque detrás de cada una de esas manzanas verdes hay una torre para un amigo. Este es un gráfico que es el inventario de gases de efecto invernadero del Ministerio de Espacio Público y Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires. El 30% de los gases de efecto invernadero que genera la Ciudad de Buenos Aires los generan los edificios residenciales. Y el 16% los generan los edificios comerciales. O sea, que ustedes profundizan las razones por las cuales se emiten la mitad de los gases de efecto invernadero de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es lo que hace la política de Horacio Rodríguez Larreta. Yo asumí acá un 5 de diciembre de 2019, en el cual, porque tenían mayoría especial, entraron por mesa de entradas un proyecto para vender Costa Salguero sin pasar por las audiencias públicas y la doble lectura. Hoy eso está todavía siendo materia de estudio en la justicia, donde no consiguieron que el Tribunal Superior hasta el día de hoy les diga esto. Porque cuando uno gobierna de espaldas a la ciudadanía, también termina gobernando de espaldas a la legalidad. Y ustedes están haciendo esta sesión hoy para no llegar a una consulta popular, que es lo que tendrían que haber hecho de acuerdo a la ley 40 de la ciudad. Ustedes están gobernando de espaldas a la ciudadanía y lo saben. El futuro es nuestro. Si hay consulta popular, la ganaremos, seguiremos peleando, y el río va a ser de todos los vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, el diputado Juan Manuel Valdés se refería enérgicamente a lo que estaba pasando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya nos referiremos en posteriores ediciones y más adelante, no solo a lo que está pasando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que también a lo que está pasando con el dengue, a lo que está pasando con distintas problemáticas que está habiendo en el país, y sobre todo que no se están visibilizando en los medios hegemónicos. Si vos tenés alguna información en la cual querés difundir, acordate que tenés el 11-62-88-0825. Reitero, 11-62-08-25. Por otro lado, bueno, nos vamos a ir despidiendo con alguien en especial que está batiendo récords y va a su cuarto récord Guinness, y acaba de lograr más de 450 millones de streamings en la plataforma digital con su Music Session volumen 53. Me estoy refiriendo a Bizarrap, en la cual ya agotó su tercer recital en el Hipódromo de Palermo. Y vamos a despedirnos con una canción de él, y será hasta la próxima. Los esperamos. Mi nombre es Gustavo Pardo, y los espero la próxima entrega de La Mirada, el informativo semanal de Cotal Medios. Chau, hasta la próxima. Quedan con Bizarrap. Llega el